La Sociedad de Estudio de Problemas de Actualidad de Japón publicó online un artículo que condena las maniobras de Estados Unidos y sus seguidores por aplastar a Corea. El trabajo reveló el hecho de que, a lo largo de la historia, Estados Unidos viene perpetrando sin interrupción la amenaza nuclear y otras acciones tendentes a asfixiar a Corea. Y destacó que la recrudescente amenaza nuclear y sanción de Estados Unidos y sus seguidores contra la República Popular Democrática de Corea, país miembro de la ONU, es un acto que viola tanto la Carta de la ONU y el derecho internacional como el Acuerdo de Armisticio de Corea.